Te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Aquí está hablando de nuestros enemigos. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Como alguien me decía: no digas, me voy a agarrar de Dios. No te agarres de Dios, porque cuando te canses tú, te vas a soltar. Mejor deja que Dios te agarre a ti. Porque aunque tú te canses, vas a seguir con Él. No trates de agarrarte tú de Dios. Y es lo que dice aquí: siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Siempre voy a estar tomado de ti. Yo soy el que te va a sostener. Yo soy el que te va a agarrar a ti. Lo único que puede impedir que Dios te agarre en tu vida es el orgullo, la desesperación. Entonces, déjate agarrar por Dios. Descansa en las manos de Dios, suéltate en Dios, y se cumple lo que dice aquí: quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y si pasamos al capítulo anterior, en el versículo 29, dice Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, los que continúan, los que no renuncian, los que no se rinden, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Y yo quiero orar en esta tarde, quiero pedirles que oremos por aquellos que se sienten así, cansados, fatigados, que se sienten de pronto como que están desmayando, como que no ven claro, no ven para ningún lado, y dicen: yo necesito en este día volver a recuperar la fe en Dios, volver a retomar esas promesas, desechar la duda, desechar todos los engaños que el diablo viene y siembra en nuestras mentes. Porque si lo intentó hacer con Jesús, obviamente intenta hacerlo con nosotros. ¿Qué le decía a Jesús? Si eres hijo de Dios, haz que este pan se convierta en piedra. Ahí está, no que Dios te ama, no que Dios responde la oración, no que pídeme y te daré por herencia a las naciones y ni siquiera puedes obtener esto que estás buscando. Y me gustaría más que nos enfocáramos en: ¿cuál es tu propósito, Señor? ¿Para qué me estás preparando? ¿Qué viene a mi vida? ¿Qué cosas grandes vienen a mi vida que necesito yo reafirmar mi confianza en ti? ¿Que necesito reafirmar mi dependencia de ti? ¿Que necesito limpiar mi vida en este día? ¿Qué viene, Señor? Así que vamos a orar por esto. Te voy a pedir que ahí en tu lugar cierres tus ojos, o si se pueden poner de pie, mejor. Estaban Pablo y Silas predicando y Dios los estaba usando de una manera increíble. De pronto liberan a una chica que estaba endemoniada con un espíritu de adivinación, y todo eso crea un revuelo, y finalmente los encierran en la cárcel después de haberlos golpeado. ¿Qué sentirías tú si de pronto estás haciendo lo correcto, estás sirviendo a Dios, te estás esforzando por honrar el nombre de Cristo, y justamente es eso lo que provoca que te vaya mal? Creo que es una de las pruebas más fuertes que un cristiano, un hijo de Dios, puede tener. Dice la Biblia que los encerraron en el último calabozo, en el que estaba al fondo, después de haberlos golpeado, insisto, no habían comido. Y aparte de que estaban encerrados en el calabozo, los sujetaron de pies y manos, estaban inmovilizados. Y de pronto tienen la genial idea. Yo no sé a quién se le ocurrió, si se le ocurrió a Pablo o se le ocurrió a Silas, pero en el momento de esa prueba empezaron a cantar. Y tú dices: qué locos cuates, ¿no? ¿Quién en su sano juicio empieza a cantar encerrado en un calabozo? Y empiezan a cantar, y esa actitud del corazón de Dios, esa actitud del corazón de ellos, libera la gracia de Dios y provoca que las cadenas que tenían se caigan, que en ese lugar tiemble y que pueda haber libertad. Y en esos momentos, en esos momentos difíciles, cuando tú empiezas a adorar a Dios, algo ocurre en la situación. Así que lo primero que vamos a hacer, si tú estás pasando alguna situación difícil, va a ser continuar adorando a Dios y darle gracias por eso difícil que estás pasando. Ese es el reto. Te voy a dar gracias y te voy a alabar por este problema que tengo, Señor. Gracias porque no entré a la universidad. Gracias porque mi papá se quedó sin trabajo. Te alabo, Señor, por este problema, porque me chocaron el coche. Y eso es lo que rompe el corazón, la dureza. Así es que si tú estás pasando por algo difícil, comiénzale a dar gracias a Dios por esa situación. Alábale por eso. Bienaventurado el varón y la varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo que quiere decir esto es que no importa si es un ataque del diablo o es una prueba de Dios. Eso no es importante. Lo importante es la actitud de nuestro corazón y que nuestro corazón esté fortalecido en el Señor. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx. A tu espíritu me entrego, solo puedo ver una escena tan